Hoy le voy a hablar de un tema que se titula ¿Puede un hombre perdonar pecados? Juan 8:1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados a uno, comenzaron desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Puede un hombre perdonar pecados? Esa es la pregunta que tiene el mundo entero. Y muchos ya creyeron de que el hombre sí puede perdonar pecados. Otros lo dudan y otros completamente rechazan esa palabra. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que el hermano Jonás puede perdonarle sus pecados? ¿Habrá alguien aquí que crea que yo le puedo perdonar sus pecados? ¿Verdad que el hombre no puede perdonar pecados? Pero habrá alguien aquí que crea que Jesucristo puede perdonar pecados. Levante la mano. ¿Verdad que sí creemos que Dios sí puede perdonar pecados? Porque Dios es Dios. Amén, hermanos. El hombre perdona ofensas, pero Dios perdona pecados. Amén, hermanos. Hasta aquí no he conocido a alguien que pueda perdonar los pecados de un hombre. Amén. El único que conocí o que conozco se llama Jesús, y Él sigue perdonando pecados, pero a través de su sangre. Amén, hermanos. Porque la sangre de Jesucristo nos libra de todo pecado, dice la Biblia. Yo quiero, mi hermano, hablar a la gente que nos va a ver a través de este video. Aquellos que están del otro lado, a lo mejor van a pensar y van a decir en su mente: Este hombre viene a retarnos, este hombre viene a insultarnos, este hombre viene a contradecirnos. Pero yo no vengo a ninguna de esas cosas. Yo vengo a leer la Biblia. Amén, hermano. Yo vengo a predicar la palabra del Señor. Si la Biblia siente usted como un reto, eso es usted con la Biblia, no es contra el hermano Jonás. Yo vengo a leer la palabra de Dios. Oiga lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 3. Dice: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea que tanto le insistía: A ver, dinos. Moisés dijo de que si alguien pecaba, que lo matáramos a pedradas. ¿Qué dices tú? Y tanto era la insistencia que querían oír a Jesús responder, que Jesús dijo: Bueno, que tanto que están hablando de que esta mujer es pecadora, que si la matamos o no la matamos, el Señor vino y se puso en pie y le dijo: Bueno, tanto quieren saber, el que de ustedes nunca haya pecado, métale la primera pedrada a esa mujer. Hermanos, la Biblia menciona que cada uno acusado por su mente, oiga, acusado por su mente, empezó a pensar: Bueno, si yo he cometido pecados también, lo que pasa es que no me han descubierto. Si me hubieran descubierto, aquí estuviera yo en vez de esta mujer. Mas sin embargo, mi hermano, Jesús le dio una respuesta de tal manera que la gente se sorprendió. Nunca esperaron una respuesta de ese tamaño. Esperaban, hermano, ¿verdad?, que él se confundiera con esa respuesta. Pero por eso, mi hermano, cuando a usted le pregunten algo que usted no sepa, primero oiga bien lo que le están preguntando. No responda. Primero haga un análisis con qué forma se lo están diciendo. De qué forma, cuál es el propósito de aquella persona al decirle algo así. Y mi hermano, es muy importante descubrir, ¿verdad?, que las respuestas vienen de Dios. Dios da la respuesta exacta. Y en este momento, mi hermano, cuando yo leía esa escritura, veía que aquí Jesús demuestra que todos tenemos pecados. Ahí demuestra Jesús. Ahí le demostró Jesús con esa respuesta que todos hemos pecado. Hay personas que han demostrado sus pecados, o sea que se han dado cuenta la gente de que han pecado. Pero hay otras personas, ¿verdad?, que tienen los pecados ocultos en su mente. De tal manera que aquí hay personas que no le pueden contar sus pecados ni al que está a su lado, ni a su esposo. ¿Cuántos años tienes viviendo con tu marido? ¿O cuántos años tienes viviendo con tu mujer y nunca le has confesado ese pecado? Nunca se lo has confesado esa falta. ¿Por qué? Porque te da vergüenza. Porque sabes hasta dónde has llegado en el pecado. De dónde, mi hermano, venimos arrastrando esos pecados. Y mire, todo, no hay una persona que exista en el mundo que no ha pecado. Todos. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. Amén. Y están destituidos. Vamos a ir a Romanos. ¿Qué le parece? Ponga algo ahí, hermano. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el pecado te destituye, te separa. O sea que te separa de la comunión con Dios, de la presencia de Dios. Cuando tú tienes esa presencia de Dios en tu corazón, el pecado no te redarguye. Pero cuando tú estás pecando, el pecado te redarguye en tu corazón y en tu mente. Y en la escritura que leímos allá en Juan, el Señor demuestra que todos hemos pecado. Y en Romanos lo afirma, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. O sea que, ¿hay alguna persona en el mundo que no haya pecado? No hay, ¿verdad? Entonces Jesús dijo: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién? Si yo dijera en este momento: ¿quién me redarguye de pecado?, alguno que otro dedo se levanta por ahí y me dice: hermano Jonás, yo lo vi. Yo me di cuenta, a mí me dijeron por ahí, ¿verdad? O a lo mejor si alguien dijera: a ver, ¿quién me redarguye aquí de pecado?, pues otro por allá dice, el más cercano le va a decir: hermano, mejor cállese, siéntese mejor, hermano. No vaya a ser que hable ahorita y va a quedar en vergüenza. O sea que todos hemos fallado delante de Dios. Amén. Jesús no pecó. Y como aquel que no peca puede redarguir a cualquier persona y decirle: hermano, estás fallándole a Dios, estás pecando. ¿Con qué autoridad? Porque yo no estoy pecando. Y si yo no estoy pecando, le puedo decir a algún hermano: tú estás pecando. Porque si no, el otro dijera: bueno, ¿y usted quién es? ¿Usted también no ha hecho lo mismo? ¿No ha hecho tal vez algo peor? Ahora, todos en este lugar, los jóvenes en la escuela cometen pecados. Claro que no los van a contar, no los van a decir. Amén, hermanos. Los jóvenes allá, si ellos contaran lo que hacen en la escuela, se queda con el ojo cuadrado usted, mi hermano. Si usted contara lo que hace en el trabajo, se quedan con el ojo cuadrado cualquiera. ¿Por qué? Porque todos le fallamos a Dios. Amén. Todos. Lo que pasa es que no lo vamos a contar, ni locos que fuéramos, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Es capaz nos juzgan y nos ponen en disciplina y toda la cosa. Pero todos le fallamos a Dios. Es lo que quiero que se meta en la mente. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? No puede, porque los dos caen en el mismo hoyo. ¿Cómo una mancha va a limpiar otra mancha? ¿Verdad que no puede tampoco? Porque las dos están sucias. Entonces, hermano, no podemos nosotros redarguir a alguien cuando nosotros también estamos redarguidos de pecado. No podemos señalar a una persona cuando nosotros mismos señalamos con tres dedos para nosotros mismos para atrás. ¿Sí me entiende? Con tres dedos, tú señalas con uno y hay tres que te acusan. O sea, mi hermano, son verdades que están escritas en la palabra de Dios. Dios dijo, Jesús dijo: el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. ¿Quién la iba a aventar? Nadie, ¿verdad? Porque eran acusados por su mente, y desde el más viejo hasta el más pequeño. Eso quiere decir que hasta los pequeñitos pecan. Oiga, qué tremendo está esto, ¿verdad? Hasta los jovencitos, hasta los muchachos. Todos, hermano, todos le fallamos a Dios. Ahora yo quiero llevarlo por la palabra. ¿Puede el hombre perdonar pecados? Hasta ahorita estamos viendo que el único que puede perdonar pecados es Jesucristo. Amén, hermano. El único que me puede decir a mí: Jonás, tus pecados te son perdonados, se llama Jesús. Es el único que puede decir con esa autoridad: levántate y no peques más, porque yo he perdonado tus pecados. Alabado sea su nombre. Véngase conmigo a Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora viene el 4, que es donde quiero centrarme. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y perdónanos nuestros pecados. O sea que si yo peco contra Dios, ¿quién me tiene que perdonar a mí? Y si un hermano peca contra mí, ¿quién tiene que perdonar al hermano? No yo. ¿Por qué? Porque si usted peca contra Dios, a quien ofendió fue a Dios, no a mí. Entonces a quien le tiene que pedir perdón usted no es a mí, es a Dios. Amén, hermanos. Pero si usted peca contra mí y me viene a pedir perdón, yo lo puedo perdonar a usted, porque la ofensa suya fue contra mi persona. ¿Sí me entiende? Entonces yo no puedo perdonar más lo que me hagan a mí. Amén, hermanos. Usted no puede perdonar más que lo que le hagan a usted. Pero ¿cómo puede perdonar usted lo que le hacen a Dios? ¿Cómo usted, con qué autoridad usted puede perdonar a alguien y decirle? Es como que yo venga de usted y le diga: hermano, fíjate que ayer me eché unas cervezas, hermano, perdóneme esos pecados, por favor, hermano, perdónemelos. ¿Y a mí qué? Si el que ofendió a Dios fue usted, ¿por qué me viene a decir a mí? Yo lo que puedo hacer es orar por usted para que Dios tenga misericordia y Dios lo perdone a usted. ¿Sí me entiende? Yo lo que voy a hacer es agarrarlo a usted y ponérselo a Dios, presentárselo. Mira, Señor, aquí hay un hombre que cometió un pecado, pero está arrepentido. Ten misericordia y perdónalo tú, Señor. ¿Está entendiendo hasta aquí? Ok, ¿cómo se llama el tema? ¿Puede un hombre perdonar pecados? Hasta aquí estamos viendo que el hombre no tiene esa posibilidad de perdonar los pecados de otro hombre. Amén. Ahí dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos deben o a quienes nos ofenden. Para mayor explicación, o sea, perdona nuestros pecados, nuestros, los míos y los de mis hermanos, perdónalos, Señor. Pero ¿a quién le están pidiendo que perdone? A Dios, no a los hombres. Amén, hermano. Y mire por dónde lo llevo. Lo estoy introduciendo de esta manera para llevarlo a lo que está pasando hoy en la actualidad. Amén, hermanos. Vamos a leer un caso más que está en Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. ¿Está leyendo? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y abriendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón: ¿por qué habla este así? Blasfema, dice. ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Oiga, qué tremendo. Dijo entonces al paralítico: levántate, para que miréis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Pero lo que me llama la atención es esto: como el Señor Jesús estaba lleno, no habían uno, no habían dos, no habían diez, no habían cien, estaba lleno, no podían entrar. Oiga, ¿qué multitud había ahí? Yo no sé, pero era bastante la gente. Y dice que no podían entrar, y cuando le bajan al techo, todo mundo estaba atento, ¿sí o no? A lo mejor decían: a ver qué dice, a ver qué hace, y estaban esperando qué palabra decía, ¿sí me entiende? Y óigame, están atentos. Los tiene a todos atrapados en ese momento, esperando a ver qué va a decir. Y se le ocurre decir: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Óigame, en ese momento todos se empezaron a ver y a ver para todos lados. ¿Oímos bien? ¿O fue que lo dijo jugando? Y empezaron todos a decir: este está blasfemando, está diciendo que los pecados le son perdonados. No se ha dado cuenta que el único que puede perdonar pecados es Dios, como Él se hace Dios. Y viene el Señor, y conociendo, ellos no lo dijeron verbalmente, pero en el pensamiento dijeron lo mismo. Entonces, cuando Jesús conoce los pensamientos, voltea a ver a la gente y les dice: ¿por qué caviláis, o por qué pensáis en vuestras mentes de esa manera? ¿Qué es más fácil? A ver, díganme, ¿qué es más fácil decir? Al paralítico es fácil decirle: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y todos dijeron: no, pues si el único que puede decir eso es Dios, el único que puede sanar y levantar ese paralítico es Dios, no es fácil. Bueno, entonces, ¿es fácil decir tus pecados te son perdonados? No, pues tampoco, ¿cómo va a ser fácil si el único que puede perdonar pecados es Dios? Entonces les voy a comprobar a ustedes que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y voltea a ver al paralítico y le dice: hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en ese momento el paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa, glorificando el nombre del Dios de los cielos. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y para siempre es su misericordia. A su nombre, hermanos, a su nombre. O sea que Él está demostrando una vez más, por la Biblia, por la palabra, que Él tiene el poder de perdonar pecados. Amén. Él sí tiene ese poder. Amén. Ahora, a los apóstoles Jesús les dio poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para levantar muertos, para hacer milagros en su nombre. Pero nunca les dijo: perdonen pecados también, ¿verdad? Nunca los mandó a perdonar. Les dijo: vayan y pongan las manos, y en mi nombre echen fuera demonios, hablen nuevas lenguas, echen fuera demonios, sanen enfermos, limpien leprosos, levanten paralíticos, levanten muertos, resuciten muertos. Pero nunca les dijo también: perdonen pecados, porque eso solamente Dios lo puede hacer. Amén, hermano. Entonces sí les dio poder, pero para hacer estas cosas, pero no le dio poder para perdonar pecados. Yo nunca he visto en toda la Biblia a Pedro, a Pablo, a alguien perdonando pecados. Y aquí es donde me voy a introducir. ¿Puede un hombre perdonar los pecados de otro hombre? Entonces, ¿usted qué opina? ¿Ah? ¿Usted qué opina? ¿Verdad que no? Óigame, si me dice no, pues sí. Entonces yo le digo a todo el mundo: pues perdóneme, hermana. Perdóneme porque ofendí a Dios la semana pasada. Imagínense que todos vengan y yo tenga por aquí una cajita, y que pasen por ahí y me digan: hermano Jonás, fíjese que cometí este error y esto y esto y esto, ¿qué hago? No, pues tres Ave María y dos Padres Nuestros y ya se le perdonó el pecado. Qué facilito, mi hermano, le aseguro de que todas las semanas me confesara. Y fíjese que nadie que se confiesa viene a decirle: ¿Sabe qué, hermano Jonás? Le doy gracias a Dios porque toda esta semana me mantuve firme. Nadie se confiesa diciendo que aguantó la prueba, que le echó ganas, que le glorificó el nombre de Dios. Nadie. Solo vienen a confesar sus pecados. Mire, me acuso. Y la siguiente semana, me acuso. Y la otra semana, me acuso. Y el otro mes, me acuso. Óigame, mi hermano. Y con tres Padres Nuestros, dos Ave María, ya se le perdonó el pecado. Qué facilito, ¿verdad? Imagínese, hermano. Imagínese que así fuera terrenalmente. Qué bendición sería para la carne, ¿verdad, hermanos? ¿Cierto o no es cierto? Nos echáramos un bailongo, como dicen por allá. Unas cuantas cervecitas bien loco y unos dos puros de marihuana. Y al siguiente día, hermano, mire que me acuso. Cinco Padres Nuestros y tres Ave María. Y ya se te perdonó, mi hijo. Vete para tu casa. La Biblia dice: apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. El que esté limpio, límpiese más. El que esté puro, el que se esté guardando, guárdese. Busque la santidad antes que todo, porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, ¿qué diferencia, verdad, hermano? ¿Qué diferencia? O sea, que el Señor no nos manda que pequemos y nos arrepintamos. Nos manda que nos guardemos en santidad. Nos manda a que nos limpiemos. Por eso David le decía: límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame con tu sangre y seré puro. Eso dijo David. Y eso mismo dice el hermano Jonás todos los días: límpiame, Señor. Si te he ofendido, mire ahorita antes de orar: Señor, perdóname. Y hasta así, a ver en qué te he fallado, en qué pecado. Yo no sé, pero si en caso se me pasó por ahí, perdóname, Señor. Qué importante es estar bien con Dios día con día, ¿verdad, hermano? Si hoy estamos bien, mañana estemos mejor. Amén, hermanos. Si hoy estamos bien, mañana procuremos estar mejor que hoy. Y cada día mejor. Amén, hermanos. No que se venga a confesar, no, mi hermano. A mí no me confiese sus faltas, confiéselas a Dios. Amén. Nunca se le ocurra venir a pedirme perdón por lo que usted cometió. Pídale perdón a Dios, que a él fue que ofendió, no al hermano Jonás. Eso mismo es lo que el hombre tiene que entender en la mente, que el hombre no tiene poder para perdonar. Y le voy a comprobar con la Biblia. Mire, véngase conmigo. Aquí es donde se agarran, de esta escritura se agarran para decir que el hombre sí puede perdonar pecados. Y eso está en Juan capítulo 20. De aquí es donde sacan de que el hombre sí puede perdonar los pecados. Dice Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Se da cuenta? A quienes remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Se lo voy a leer una vez más para explicárselo. Mire, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Aquí está hablando de remitir. Está hablando de perdonar. Remitir significa perdonar. Y es aquí donde el Señor los envía a predicar. Y es aquí donde la iglesia popular viene y toma esa escritura para decir: ¿verdad que sí puede perdonar el hombre? Porque ahí dice: a quien le remitan los pecados, le serán remitidos. Y a quienes se los quites o retengas, se los serán retenidos. Entonces es ahí donde ellos se fundamentan, como quien dice, anclan el barco o construyen su casa, la fincan. Y dicen: aquí nadie me puede decir a mí de que el hombre no puede perdonar pecados, porque ahí lo está diciendo el Señor, se lo está diciendo a los discípulos. Acuérdese, pero para que quede más segura la cosa, le voy a decir una sola palabra, aunque no está hablando de eso, con solamente lo que le voy a decir, ya si la gente no entiende, porque no hay otra cosa, ¿ok? Cuando dice: a quien remitieren los pecados, le serán remitidos, así dice, ¿verdad? Y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. Los discípulos y la iglesia reciben aquí la autoridad para declarar lo que hace Dios cuando una persona acepta o rechaza respectivamente a su hijo, o sea, la confesión de fe. Es lo que Jesús les está tratando de explicar. No les está diciendo que perdonen pecados, les está diciendo, aclarando. Vamos a leerlo una vez más, el 23. a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. ¿Qué significa esto? Una vez más, que los discípulos y la iglesia de Jesucristo, no la iglesia católica, porque en ese tiempo ni existía tan siquiera la iglesia católica, era la iglesia primitiva, o sea, la iglesia de Cristo. ¿Sí me entiende? Le está hablando a los apóstoles, no a los sacerdotes, ni a los curas, ni a los cardenales. Es a los apóstoles de Dios. Amén. Y les está diciendo de que a los que le remitan los pecados les serán remitidos, y a los que se los retuvieren les serán retenidos. Nunca dijo a los que le perdonen los pecados les serán perdonados, ¿verdad? A quienes ustedes perdonen, Dios los va a perdonar. No les dijo eso. Les dijo remitir es retener o sacar los pecados de esa persona. Acuérdese que el que gana almas cubre, ¿qué cubre? Que cubre multitud de pecados. Está diciendo la palabra que si usted se gana una alma, esos pecados se están quitando de esa persona, porque usted se la está ganando para Cristo. Amén, hermano, ¿me está entendiendo? Pues denle palmas al Señor entonces con todo el corazón. Alabado sea su nombre. El que gana almas es sabio, y el que gana almas cubre multitud de pecados. O sea, en pocas palabras, si usted se gana una alma para Cristo, en ese momento son remitidos los pecados. Se arrancan, se salen, desaparecen de la vida del hombre. Pero no fue porque usted lo perdonó, sino porque se ganó la alma para Cristo. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando usted se ganó la alma y le dice: Cristo te puede perdonar, la sangre de Cristo te puede limpiar, Jesús está aquí y te quiere hacer libre, aquí está el maestro, arrepiéntete, ¿te gustaría entregarle tu vida a Cristo? Y la gente dice: sí, lo quiero hacer. Ahí es donde usted le dice: voy a orar por ti para que el Señor te perdone y te quite los pecados, los remita, los saque, los aparte, los eche fuera de tu vida. Amén, hermanos. Entonces eso se llama remitir, sacar, limpiar. No está hablando de perdonar, que el hombre va a perdonar los pecados. Lo que está diciendo una vez más: los discípulos y la iglesia reciben aquí la autoridad de Dios para declarar lo que hace Dios cuando una persona acepta o rechaza respectivamente a su hijo. Véngase a Hechos capítulo 2, versículo 38. Vamos a leer del 37. Oiga, pero medite lo que dice. Al oír esto, ¿de qué es esto que está hablando? Cuando Pedro les está predicando la palabra de Cristo, del Señor, amén. Entonces dice: al oír esto, o sea el sermón que Pedro les dio, se compungieron de corazón. O sea, les dolió el corazón de haber ofendido a Dios. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, nos duele el corazón, hemos ofendido a Dios, queremos arrepentirnos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, oiga lo que les dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Oiga, oiga, qué tremendo. Les dijo: arrepentíos, primeramente. No les dijo: no se preocupen, tres Ave María y dos Padres Nuestros, y ya se les perdonó. ¿Verdad que no les dijo así? O sea, no les dijo con unas cuatro o cinco golpes de pecho, pero bien dados, y unas dos oraciones, unas dos rosarios que se avienten, se les perdona los pecados. Él les dijo que se arrepintieran. Cuando usted gana almas, ¿qué es lo que le dice a la gente? ¿Ah? Que te arrepientas, mi hermano. Cristo te puede perdonar. Y es ahí donde los pecados te son remitidos, porque son limpiados, sacados de tu vida. El hombre les dijo: primero arrepiéntanse, amén, y después bautícense, y así sus pecados les van a ser limpiados. Pero primero arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentirse es volverse atrás de la acción que está cometiendo. ¿Me entiende? Me arrepiento de lo que hice. O sea, o me arrepiento de lo que quiero hacer. Me arrepiento, ya no lo voy a hacer. Entonces, hermano, es volverse atrás de lo que tú estás pensando hacer, o lo que has hecho, te has arrepentido. Entonces, hermano, aquí lo que el Señor dice y confirma allá lo que leímos en Juan 20, 21 al 23, donde dice: a quien le remitan los pecados le serán remitidos. Aquí está confirmando con Pedro. La iglesia dice que Pedro es el primer papa. está chistoso, más bien, hermano. ¿Por qué está chistoso eso? Pedro nunca fue católico, nunca estuvo en Roma. Pedro nunca, mi hermano, estuvo en Roma predicando. Aparte de eso, el Papa, siempre que se le acerca a alguien, tiene que hincarse y hacerle reverencia y adorarlo. Y Pedro, una vez en la casa de Cornelio, cuando entró, Cornelio lo vio y se postró. Y el Pedro le dijo: levántate, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Quieres adorar a alguien? Adora a Dios. Yo no soy Dios. A Él tienes que adorar. Levántate. Pedro nunca, mi hermano, iba a ser papa. ¿Por qué? Porque Pedro era hombre del vulgo, sin letras. ¿Me entiende? Y para ser papa, por lo menos tiene que tener doctorado, un abogado, más o menos, un título, saber más de 5 idiomas para arriba para lograr ser papa, un hombre estudiado por la tierra. Y Pedro era un hombre del vulgo, yedía pescado, mi hermano. Yedía pescado, el hombre era pescador. Ahora, ¿cómo iba a lograr ser un papa? ¿Y cómo iba a lograr perdonar pecados? Si él perdonara pecado, ahorita le hubiera dicho: no se preocupen, 3 Ave María y 2 Padre Nuestro, y tus pecados te son perdonados. Pero Pedro sabía y reconocía que él era un hombre igual que todos los que estaban en ese lugar. Él sabía que solamente hay un Dios en los cielos que perdona pecados, que solamente hay uno que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, aleluya, y está en el cielo y sigue perdonando los pecados del hombre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano, a su nombre. Entonces Pedro sabía la fórmula. ¿Cuántos saben la fórmula? ¿Cómo se perdonan los pecados? ¿Cuántos saben la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? La sangre de Jesucristo. Amén, hermano. La fórmula es pedir perdón a Dios, arrepentirse, volverse atrás, dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Ahora mire, se cree que el sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Oiga, eso está en Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que se presente ofrendas o sacrificios por los pecados. Por eso es que dicen: sacrificio es rezar, orar y darse golpes de pecho. Pero no está hablando de esa clase de ofrendas. Amén. Ese es el problema, que la gente manipula la Biblia a favor de la persona. ¿Sí me entiende? Hay gente, ¿por qué cree que hay muchas religiones? Porque hay gente sentada así como usted está sentado, y de repente oye un versículo y lo interpreta de la forma que él lo quiere interpretar, y se levanta y empieza a contarle a todos, ¿verdad?, la forma de que él interpretó el versículo. Diga algo bueno y nadie le hace caso. Diga algo malo y todos le creen. ¿Sabía eso usted? Es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Es más fácil creer lo malo que creer lo bueno. Si allá, mi hermano, alguien le llega a contar y le dice: el hermano Jonás, ¿saben qué está haciendo? ¿Qué? Tiene un programa de radio en Perú y está predicándole a los peruanos para la gloria del Señor. Dice: ah, qué bueno. Pero si alguien llega y le dice: ¿qué creen? El hermano Jonás tiene a alguien allá que es un pecador activando y haciendo algo. ¿Qué creen? Yo me di cuenta de eso. ¿A poco? A ver, vengan para acá. Y todo el mundo lo cree. ¿Por qué? Porque es más fácil creer lo malo que creer lo bueno. ¿Sí me entiende? Es más fácil prestar oído a las cosas malas que a las cosas buenas. Entonces es lo que Dios está hablando. La gente, mi hermano, manipula la palabra de una forma, mi hermano, que la gente la cree, la gente misma manipula la palabra. Pero ahí está lo malo. La Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia, que el que es espiritual entiende las cosas espirituales. ¿Sí me entiende? El espiritual entiende lo espiritual. El carnal no puede entender, cree que tú estás loco. ¿Sí me entiende? El carnal dice: este ya quedó loco por lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque él no es espiritual. Oiga, los del mundo escuchan a los del mundo, pero los del mundo rechazan a los hijos de Dios. Usted va a ver en las telenovelas, siempre, nunca falta un sacerdote, ¿sí o no? Siempre hay en todas. ¿Cuándo ha visto un evangélico predicando la palabra de Dios en una novela? ¿Ah? No lo va a ver. ¿Por qué no lo va a ver? Porque es de Dios. Y el mundo no puede aceptar las cosas de Dios. Si usted oye un documental donde sale un predicador o un pastor aclarando algo, lo cortan inmediatamente, ¿verdad? No lo dejan ni que salga al aire tan siquiera. ¿Por qué? Porque saben que él no va a hablar cosas de la tierra, sino cosas del cielo. Y la gente no lo puede entender. Entonces aquí está hablando la palabra. Oiga lo que dice. Vamos a leer una vez más. Ahí donde estamos. En Hebreos 5:1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hasta aquí nomás. Todo sumo sacerdote, no está hablando sacerdote, está hablando sumo sacerdote. Desde ahí ya estamos mal. No está hablando un sacerdote terrenal, alguien que está allá con una sotana. Está hablando un sacerdote de Dios, que hasta las vestiduras, mi hermano, de los sacerdotes era algo especial. ¿Por qué? Solo los calzoncillos, como usted le llame, eran hasta el pecho. Imagínese un calzoncillo hasta el pecho. Sus ropas, hermano, eran ropas especiales. Traían, mi hermano, un escrito que decía santidad a Jehová. Imagínese, santidad a Jehová. Eran hombres, hermano, que ministraban en los altares de Dios. En los altares la gente se acercaba a ofrecer ofrendas. No ofrendas, mi hermano. Le iban a dar ofrendas. Y en este caso no vienen a dar ofrendas, sino que es el sacerdote el que les da a ellos. ¿Sí me entiende? En el caso de la tierra, lo terrenal, no es la gente que se acerca a ofrendar un sacrificio por el pecado. Anteriormente, hermano, el pecado se perdonaba trayendo una ofrenda al altar. Lo presentaban delante de Dios, el sacerdote lo presentaba, y esa ofrenda, mi hermano, era una ofrenda de expiación. Se expiaban los pecados, y de esa manera el olor subía y Dios perdonaba los pecados del hombre. Pero el hombre es astuto, empezó a pecar, a pecar, a pecar, y después dice: mañana voy con aquella muchacha y me acuesto por allá y mañana traigo una ovejita. Ay, qué facilito, ¿verdad? Y empezaron a manipular la ley de Dios. Y así fue que Dios dijo: no, este olor ya no sube como olor agradable, sino como podredumbre. Ya por último estaban ofreciendo, ya no había ni santo. Aquel que era rico, mi hermano, tenía 5,000 ovejas, ya no tenía ni una, porque toda la semana se echaba una canica al aire, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Se echaba una carnita al aire por allá, y que al día siguiente, pues ahí tengo una ovejita, soy rico. Y todos pequi, pequi, pequi, pequi, peca. ¿Y qué cree, mi hermano? Dios dijo: no, estos ya se salieron del orden. Ya no están haciéndolo traer la ofrenda por dolor en el corazón que se arrepiente, sino porque ya quieren cubrir nada más los pecados. Los quieren estar cubre, cubre y cubre. Así fue que el Señor levantó sumos sacerdotes para que ministraran en los altares de Dios. En aquellos tiempos, cuando una persona, un sumo sacerdote, entraba a ministrar en el altar santísimo, mi hermano, sabe que si tenía una cortada como la que el hermano Jonás tiene aquí en la cara, salía, quedaba muerto completamente. Imagínese, con solamente, mi hermano, tener una herida en su rostro, ya no era compatible para poder pasar a ministrar en el altar santo del Dios de los cielos. Aparte de eso, mi hermano, aquella persona se echaba en suerte para ver quién podía pasar a ministrar en el altar de Dios. Aquellos hombres, hermano, cuando entraban al lugar santo, que es donde están todos, y el lugar santísimo es donde estoy yo. Si yo estuviera ahorita en el Antiguo Testamento, ahorita hubiera caído, mi hermano, hasta meneándome por ahí, muerto, solamente por tener una heridita aquí en mi cara. Imagínense qué clase de santidad era la que Dios demandaba de aquellos sacerdotes. Aparte de eso, les ponían campanillas alrededor de los vestidos, porque cuando el sacerdote caminaba, con las campanitas hacía ruido para demostrar que él estaba vivo todavía. Porque aquellos muchas veces entraban y una cortina cubría, mi hermano, Un velo cubría el lugar santísimo. Nadie sabía lo que estaba pasando del otro lado. Solamente por las campanitas. Ahí decían, no está vivo porque se oye la campanita, se oye la campanita. Pero si aquel sacerdote no estaba tan puro, tan limpio como para ministrar en el altar de Dios, nomás entraba y caía muerto. Pero aquellos hombres llevaban un lazo amarrado en el estómago, porque como la gente no podía entrar impura, mucho menos tocar un muerto en el lugar santísimo, era, mi hermano, era reo de muerte, tenía que morir. ¿Por qué? Porque era pecado tocar un muerto. Entonces, cuando alguien caía muerto, aquellos que estaban afuera lo jalaban, arrastrándolo con esa cuerda, con esa soga, con ese lazo, para poderlo sacar del lugar santísimo. Ahora déjeme decirle una cosa. Yo solo sé una cosa: que cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, había un templo, pero el velo del templo se rasgó de arriba abajo, mi hermano, porque la sangre de Jesucristo nos limpió en la cruz del Calvario de todos mis pecados. Limpió a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a México, al Perú, a Venezuela, a todos los nicaragüenses, a todos aquellos que se arrepienten, los sigue perdonando. La sangre tiene poder. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Entonces está hablando de un sumo sacerdote, no de un sacerdote católico. Amén, hermanos. Un hombre no puede perdonar a un hombre. Una mancha no puede sacar otra mancha. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque yo no puedo perdonarte a ti. Hasta mucho hago con predicar la palabra, hasta ahí puedo llegar. De ahí para allá es tu comunión entre tú y Dios la que te va a llevar al cielo. No son los mensajes del hermano Jonás los que te van a llevar al cielo. Es de aquí yo predico, yo hago lo que puedo, pero de ahí para allá eres tú, tu compromiso entre tú y Dios. Ahora, miren lo que le quiero contar. Quisiera empezar citando las palabras que pronunció Juan Tetzel en el año 1517 en Alemania, cuando fue comisionado por el Papa León X para vender indulgencias en dicho país. Tan pronto como su moneda, oiga lo que dijo este hombre, mi hermano, Juan Tetzel, en el año 1517 en Alemania, fue comisionado para vender indulgencias por el Papa León X. Una orden, un edicto, se había pronunciado el edicto papal. Las indulgencias estaban a la venta. Y este hombre había sido mandado por el Papa a vender indulgencias en el año 1517. Ok, y este hombre, las palabras eran estas: tan pronto como su moneda suene dentro del cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Tan solo cuando suene la moneda, ya con eso el alma sale brincando del purgatorio. O sea que se estaban vendiendo indulgencias. Se estaban vendiendo indulgencias. ¿Y qué es una indulgencia? Dice usted. Una indulgencia en aquella época era un documento firmado por el Papa, por medio del cual se le perdonaban los pecados, no solamente al poseedor del documento, sino también a sus amigos vivos o muertos. Esta fue una de las tantas acciones que horrorizaron a Martín Lutero y que estoy seguro horrorizan a cualquier cristiano que tuviera la suficiente razón como para darse cuenta que el único que puede perdonar pecados es Dios, mediante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De otra manera, no existe otra posibilidad de que los pecados fueran perdonados. Imagínese, una indulgencia era un edicto, una carta firmada con el sello papal, y con esa carta, una moneda, usted podía ya pecar todo lo que quisiera. Que al cabo ya el Papa dijo: Señor, cuando usted moría, Señor, aquí traigo la indulgencia. ¿Y qué es eso? No, pues el Papa ya me perdonó de todos los pecados. O sea que yo pude haber pecado y morir en pecado, que al cabo pues ya tengo ya la seguridad. En este papel dice: imagínese que usted se presente delante de Dios con un papel diciendo que el hermano Jonás lo perdonó de todos los pecados en la tierra. ¿Qué cree que Dios le va a decir en ese momento? ¿Ah? Hasta una cinchaseada le puede poner en ese momento, hermano. No, Señor, pero si el hermano Jonás, $100 me costó el papel. Mira, aquí dice, el hermano Jonás me perdonó de todos los pecados que yo cometí en la tierra. O sea que si él era un hombre de Dios, y él, como ser un hombre de Dios, él puede perdonar pecados. Pues te equivocaste. ¿Por qué? Porque no podemos perdonar. Nadie tiene autoridad de perdonar pecados. En aquellos tiempos, hermanos, se usaban las indulgencias. La iglesia permitía esto para levantar fondos para hacer la basílica que está allá en Roma. Ahora le voy a decir una cosa: como no le funcionó, entonces decidieron poner al hombre a perdonar pecados. Imagínese un hombre, mi hermano, peor, más peor pecador que usted, perdonándolo a usted. Eso está terrible, ¿verdad? Yo solamente sé una cosa, mi hermano: el mundo ahorita está pieses arriba, está de cabeza, no entiende, no sabe, no conoce la palabra de Dios. Hermano, están con una información equivocada. Es más, hay gente que me está oyendo y hasta enojada está, imagínense, porque le estoy diciendo estas cosas. Se enojan por la verdad. Pues mejor le caigo mal por la verdad que caerle bien por la mentira. Dios quiere almas que se salven y no leña para el infierno. Y yo no le voy a mentir por quedar bien con usted. Si no se arrepiente, si no se vuelve a Dios, si no se vuelve de sus pecados, mi hermano, usted está frito delante de Dios. Necesita arrepentirse. Solamente los que se arrepienten, Dios los perdona. No el hombre. El hombre no puede perdonar pecados, hermano. Amén. El hombre hasta este día no puede perdonar pecados. Y yo solamente he creído, mi hermano, en Jesucristo. Yo solamente he creído en el único autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Mis pecados fueron perdonados el día que yo me arrepentí, el día que yo vine a Cristo, el día que yo me hinqué y le dije: Señor, soy un pecador, aquí está un pecador, Señor, si puedes perdonarme, perdóname. El Señor dijo: levántate, tus pecados te son perdonados y ya no peques más. Ven, acércate a mí, que yo me voy a acercar a ti. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor. Él está aquí. Él le perdona pecado. Si tú te arrepientes, también te puede perdonar. Si tú te acercas a Él, también te puede limpiar. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para perdonar los pecados del hombre en la tierra. Alabado sea su nombre.